soy esa voz que vive en tu cabeza. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me ignoras? Por más pastillas que tomes, hoy es que te controla, te tengo presa. Ven a mi caso, soy peligrosa. Sé que te encanta que te hable así. Si no fuera por mí, no estarías aquí. Tu padre es un alcohólico, tu madre es narcisista. Así que ponte el cinturón, mi niña, y disfruta la vista. Aquí por mí no será bonita como un cuento de hadas. No le creas al Mickey Mouse que nomás te dice mamadas. Lo que te voy a contar es muy difícil de escuchar. En tu cumple de los 7 la vecina va a tocar. Va a decirte como siempre que si sales a jugar. Pero ahora es diferente porque hoy te va a violar. ¿Qué fue lo que hice mal? Ya no sé qué vivir. Este es mi funeral. Soy un fantasma. Duermo y se me avanza. Nadie te puede salvar. Oh, oh. Nadie te puede salvar. Oh, oh. Nadie te puede salvar. Oh, oh. Sueños ya no existen, ahora solo hay pesadillas. Ya no te asusta la muerte, pero te aterra la vida. Los niños de tu edad van a ser unos malditos, porque actúan como sicarios con caritas y angelitos. Sin perdón que diga esto, pero se pone peor. Vas a ver a la huesuda cuando cumplas 22. Y después de ese suceso te recetaré, doctor, unas pastillitas blancas, porque ya no haya dolor y ya no sientes nada. Desde Roma para ver si me escuchas. Ando con una pistola que más a mí me apunta. Quiero ver a mi abuela ahora que estamos difuntas. Me la tienen en la esquina y es que por mala conducta. Creo que reprobé el examen para ser adulta. Todos me ven y dicen que soy una puta. La vida me folló y yo quedé solo la punta. Todas estas sombras me quieren vendir, baby. Perdón que ya no te escribí. Oh, perdón que ya no te escribí. Perdón que ya no te escribí. Creo que me voy a quedar aquí. Descubre nueva música en la radio encendida por sus oyentes, kexp.org.